37 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedaros con más cuestiones de actualidad local. Les comentábamos en el arranque de la mañana que dentro de las iniciativas, por ejemplo, desarrolladas este fin de semana, cabía destacar también la que se había puesto en marcha por parte de un grupo de aficionados al piragüismo, unas 15 personas que colaboraron en la recogida de basuras, la limpieza de parte del pantano de los Hurones. Ahora nos lo va a comentar uno de los voluntarios que participaba en esa acción, pero bueno, pues sobre todo lo que destacaban es la gran cantidad de suciedad, de basuras, y bueno, pues con sus medios pues tan solo pudieron recoger una parte dentro de lo que es la inmensidad, ya decimos, de lo que es un auténtico basurero, aunque cuesta decirlo, pero así es el pantano de los Hurones. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a David Menacho, uno de los voluntarios que participaban en esta acción. David, bienvenido, buenos días. Y sí, Juan Carlos, buenos días, ¿qué pasa? Bueno, pues la verdad es que nos informáis, ¿no?, de lo que ha supuesto esta primera recogida de basura, pantano de los Hurones, y bueno, pues es un llamamiento, me decían, ¿no?, para intentar que esto se repita porque desafortunadamente falta hace, ¿no? Claro. Pero yo creo que lo importante es que se repita, sí, estaría bien. De hecho, ya estuvimos hablando de otra convocatoria. Pero yo creo que lo importante, ¿verdad? Sí, evitar que... No, claro. Evitar que cayera basura al río y que llegara al pantano. No solo por las administraciones públicas, sino a nivel particular de cada uno de nosotros. Evitar de cualquier manera que llegara nuestra basura, nuestros restos, que llegaran al río, ¿entiendes? Entonces creo que es más importante no solo el hecho de haberlo recogido, sino el, por ejemplo, esta entrevista en sí. Yo creo que es más importante del mismo hecho de haber recogido basura, por el hecho de concienciación, ¿entiendes? La verdad es que habría que ponerle freno ya, porque el daño desde luego ya está hecho, y bueno, pues las imágenes de por sí ya reflejan bastante bien lo que vosotros comentáis con datos, y es que recorristeis una mínima parte, ¿no?, del pantano, y la cantidad de basura os desbordó, porque tuvisteis que dejarlo, pero claro, la verdad es que tarea había por delante muchísima, ¿no? Claro, de hecho nos pusimos un tope, digamos, bueno, pues tenemos que llegar a tal punto y de ahí hacia arriba. Pero claro, la verdad es que yo en mi embarcación, nos metemos en una cala, que es donde normalmente se acumula la mayoría de la basura, porque el viento la va arrastrando a esos lugares un poco más escondidos. Te metes en esa cala y a los 10 minutos te das cuenta de que la embarcación está repleta de bolsas llenas de basura, pero en muy poco tiempo. Entonces ya se nos desborda de alguna manera. Entonces lo que hicimos fue coger bolsas de basura, la íbamos llenando, la íbamos amarrando y la dejamos a flote en el agua, y a la vuelta la arrastramos. Pero es que nos fuimos con la sensación un poco amarga de que pese al esfuerzo, nos dejamos lo más grande allí, ¿entiendes? Y además, ya por la experiencia que tengo con el tema de las piragüas y demás, la mayoría de la basura del pantano de los Hurones está en nuestra cola, en la cola de Ubrique. ¿Por qué está en nuestra cola? Pues porque Ubrique es la población más grande de aquí de la zona y es la que está más cercana al pantano, ¿entiendes? No es que seamos más guarros que otras poblaciones, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que la cercanía hace que se acumule bastante más en esta cola que en otras partes, que en todos los hay suciedad. Bueno, en todos lados y en todos los ríos, en todos los pantanos y en todas las playas de España hay suciedad. Pero esta, a mí personalmente me duele más, ¿sabes tú? Porque es mi pueblo y es mi río y es mi pantano, ¿sabes lo que te digo? Sí, claro. Y lo que tú comentabas, además, una gran población dentro de lo que cabe, porque somos muchos miles de habitantes y bastante cercas, ¿no? Cercanos a lo que es el propio pantano. Sí. Coméntanos, David, ¿cómo surge la idea de poner en marcha esta iniciativa? Esto, yo llevo tiempo dándole vueltas a esto. Lo que pasa es que es verdad que se tienen que dar unas condiciones para poder hacerlo, y era que el pantano estuviera lleno, como está ahora. Porque cuando está vacío, cuando tiene menos agua la que tiene ahora, digamos que todos estos envases, porque la mayoría son envases, se reparten a lo largo de la orilla, a lo largo del talud que se va. Pero ahora, como está hasta arriba, pues digamos que la mayoría de la basura está flotando pegada a la orilla. Entonces, con la embarcación es más fácil de recogerla. Fácil, entre comillas, porque la mayoría está metida entre ramas, entre tarajes, y un poco complicado acceder. Pero es relativamente más fácil acceder a ella. Entonces, bueno, la suerte de esta última lluvia, que han hecho que en 3 semanas el pantano esté otra vez hasta arriba. Entonces lo comenté con Antonio Gómez y los más aficionados a este tema. Les pareció una idea estupenda. Además, todo el mundo te dice, pues yo tenía esta misma idea. Bueno, pues ya lo tenemos en práctica. Y eso ha sido. Mm-hmm. En principio, la idea fue de pedir voluntarios y de que hacer una especie de convocatoria aquí en la cola, pero luego, pensándolo más fríamente, pensamos que era mejor llamar personalmente a gente que tenga afición a la piragua por el tema de la experiencia, porque a mí no me hubiera gustado meter gente en el agua sin yo saber con seguridad de que esta gente tiene cierta experiencia con el tema del remo. Y así ha sido, vamos. La gente que hemos llamado ha respondido estupendamente y se ha hecho muy bien, y muy muy bien coordinado, la verdad. Mm. Así que erais unas 15 personas, entre mayores y niños también. Sí, sí, porque bueno, aparte de las embarcaciones son dobles, entonces algunos de los adultos íbamos remando y algunos de los críos pues iban en la proa de la embarcación ayudando a recoger la basura, los cuales han dicho que cuando volvamos ahí, que lo volvamos a llamar, que se lo han pasado estupendamente, vamos. Estaba el día como para darse un bañito, pero vamos, que casi casi apetecía, la verdad. Bueno, pues, ¿desde qué hora, por cierto? Pues mira, empezamos lo que es en el agua, empezamos a las 10 de la mañana hasta las 1:30, pues sí, que pusimos una hora tope, porque luego había que devolver piragua, o sea, hay una logística que había que arreglar, y pusimos esa hora tope. Y ya te digo antes, como te he dicho antes, que podríamos haber estado todo el día entero metido en el agua sacando basura. Porque el problema no solo era sacarle metal en bolsa, el problema era traerla de nuevo aquí a la cola del pantano. Y como habrás visto en la foto, había basura de envergadura. O sea, la mayoría son botes y botellas cerradas. O sea, cosas que flotan. Pero también un compañero mío sacó 2 neveras. No te estoy diciendo un trozo de nevera, sino una nevera entera. Y bombonas de butano que sacamos. Han sido 4 bombonas de butano. Y bueno, un tubo de PVC que tenía más de 2 metros de largo, o sea que al final íbamos a por lo más gordo, a por lo más voluminoso, pero basura. Mira, por comentarte una cosa que me llama mucho la atención. ¿Sí? Hay millones de trozos de poliespán, de lo que se usa para las obras, para los aislantes. ¿Sí? De eso está el pantano repleto, y eso es imposible de cogerlo. Eso te hace falta un colador gigante, porque está repleto. Yo no sé cómo llega hasta el pantano, si es por el viento, si es por, no lo sé, sinceramente, pero está repleto. Y otra cosa que me di cuenta el otro día, nosotros vemos la basura que está a flote, pero es que las latas y las botellas están en el fondo. Eso es irrecuperable. Eso no se va a quedar ahí para los restos. Pero posiblemente sea la punta del iceberg lo que hay flotando, ¿entiendes? Pues la verdad es que una acción que, como tú decías bien al principio, al menos tiene que servir para concienciarnos, ¿no? Porque seguramente, no, de hecho, ¿no? Vosotros lo habéis visto, pero si todos viésemos lo que hay allí en el pantano en cuanto a basuras, bueno, pues quizás actuásemos, ¿no?, de otra forma, porque harían falta no sé cuántas personas y durante cuánto tiempo para dejar aquello medio limpio. Vosotros, en la práctica diaria, ¿no?, del piragüismo, contemplaréis, ¿no?, en vez de la riqueza natural que deberíamos disfrutar, pues muchísimas basuras, ¿no? Pero además, lo doloroso, mira, yo te lo puedo decir con conocimiento de causa, el entorno que tiene este pantano es posiblemente el más bonito que hay en Andalucía. Ah, te lo digo. Sí, habiendo visto bastantes otros más. Exactamente. Y posiblemente de los más bonitos de España. Claro, y ves eso, y coño, qué contraste, qué lástima. Y pensar que es por descuido nuestro, no sé, cuando hablo de nuestro, de nuestra sociedad en general, de los ubriqueños en general. Porque la basura que llega al pantano no solo es de la gente, que cada vez es menos, que tira una bolsa de basura al pantano, o una lata, o una, perdón, al pantano, al río Ubrique. cualquier resto. Es también de la, mira, te pongo un ejemplo. Tú te estás comiendo una bolsa de gusanito y la tiras al suelo en la calle, y lo más probable es que al día siguiente la empresa que recogía la basura la retire. Pero hay veces que por circunstancias, pues bien, porque hace viento, porque llueve, esa bolsa de gusanito antes o después termina en el río. Y después de terminar en el río, termina, sí, antes de poner el pantano. Mm. ¿Vale? O sea, es que es una cuestión cívica. Y luego, por otro lado, en lo que mandamos allá aparece la foto, el antiguo vertedero de Ubrique. El vertedero que estaba, para que os hagáis una idea la gente que sois más jóvenes, entre la Venta Barragán y la Vega Los Pastores. Mm. Bueno, sí, es la antigua escombrera de Amoladeras. Mm. Exactamente. Ese vertedero, cuando se inauguró la incineradora, se limpió la parte superficial y se selló con tierra vegetal. Pero claro, está pegado al arroyo marroquí. Cada vez que hay crecida del arroyo marroquí, se come el talud que hay en ese vertedero. Y si podéis bajar cualquiera ahora mismo a verlo, y hay como un metro y medio o dos metros de ese talud que son basura. Basura que llevan ahí, no sé, tío, 30, 40 años y que no se descompone. Bueno, pues parte de esas basuras, bueno, parte no, o sea, todo lo que arrastra el arroyo marroquí termina también en el pantano. Mm. O sea, que ya no solo es una cuestión de concienciarnos nosotros ahora, sino de que tenemos que hacer algo con ese antiguo vertedero, que es una fuente de problemas, ¿entiendes? Mm. Sí, es un talud que se va rasgando cada vez que aumenta el caudal, ¿no?, del arroyo marroquí. Lo que va haciendo es que, bueno, pues se va trayendo parte de ese muro de la vergüenza, auténticamente, que es, bueno, esa exposición de, sobre todo, los plásticos, ¿no?, que son los que sí, más tiempo tardan en, bueno, eso, seguramente, bueno, moriremos nosotros y todavía seguirán los plásticos, porque son, sí, en muchos casos, miles de años, ¿no?, los que pueden tardar. Mira, por ponerte un ejemplo, uno de los envases que más hemos recogido son botellitas de medicamentos, o sea, de suero, de penicilina, que pueden llevar, no sé, tío, 30, 40 años, ahí las arrastra y ahí están para los restos, flotando en el agua. Pues toda una pena, pero evidentemente no nos podemos quedar en eso, sino en la reflexión de, desde luego, ponerle freno a esta situación y, en la medida de lo posible, intentar arreglar el daño también que hemos hecho, que, bueno, pues se intentará, ¿no? Como nos decía, se intentarán nuevas iniciativas. Lo cierto es que en este caso concreto, además de esas 15 personas, decís, ¿no?, que habéis contado con la colaboración de diferentes entidades, ¿no? Ah, sí. Me gustaría hacer un agradecimiento a por ejemplo, a la empresa básica, porque nos facilitó el tema de logística, de bolsa de basura, guantes, y luego allí se encargaron de recoger lo que habíamos sacado, que se desbordó porque habían puesto un contenedor y el contenedor, pues, bueno, se quedó ridículo, vamos, para lo que hacía falta. Luego también tenemos que agradecer a la empresa de turismo activo, a Experiencia Outdoor, porque nos dejó todo el tema técnico de tanto embarcaciones, chalecos y remos, que nos hicieron falta. Y a la marca Por las Hungry, por las camisetas que regalamos después del evento. Pues así que estaba todo bastante bien atado, ¿no? Estaba todo bastante bien organizado y, bueno, pues con la intención de que, ya que ha sido un éxito de participación y todo fue bastante bien, intentar que esto se repita, como decíamos, más adelante, ¿no? Sí, ya te digo, después de cuando ya salimos del agua, estuvimos ya un poco más relajados, pues ya estuvimos hablando de otras posibles acciones con otra logística, porque la verdad es que el tema de las embarcaciones se nos queda muy, muy pequeño para tanta basura. A ver si pronto lo hacemos y os mantenemos informados, ¿vale? Intentar trabajar a lo mejor desde tierra, ¿no? Desde la orilla y con más personas, ¿no? Es complicado el tema de la orilla, porque en algunos sitios se puede acceder, pero en otros sitios hay taludes, hay barrancos, y es complicado, tiene que ser desde el agua. Lo suyo sería que hubiera otro tipo de embarcación más grande, tipo Zodia, además, que fuera de asistente, donde no llega la Zodia, fuera de asistente para ir recogiendo lo que las embarcaciones más pequeñas van sacando de las orillas. Creo que fue la traba más grande que tuvimos, el no poder manejar tanta cantidad de basura. ¿Sí? Bueno, pues nosotros vamos a intentar contribuir, ¿no?, en la medida de lo posible, a esa reflexión, a esa concienciación, de la mejor manera posible. Bueno, era evidentemente, ¿no?, recogiendo esta iniciativa y también mostrando las fotografías, ¿no?, que habéis realizado y que, bueno, pues la verdad es que son increíbles, ¿no?, que se pueda sacar todo eso de del pantano con, bueno, y lo que habrá, ¿no? Como nos decías, bueno, pues cuatro bombonas de butano, dos, en este caso, frigoríficos, ¿no? Entre otros, ¿no? Veo por aquí también lo que tú decías, ¿no? Una tubería de PVC, no sé cuántos metros tendrá. Increíble que todo eso haya acabado allí en el pantano, ¿no? Mira, yo siempre cuento la misma anécdota, y es que antes, cuando me iba con la embarcación y mis críos eran más chicos, decía, me voy al pantano con la piragua, y siempre me decía alguno, papá, tráeme algo, una pelota, un cochecito, y además siempre traía algo, ¿no?, un regalito del pantano. Bueno, pues con esa simpática anécdota nos vamos a quedar, aunque el trasfondo es evidente que es más, bueno, negativo desde luego, y habla de una situación muy preocupante. Hablando con Tamal, ¿no?, más de una vez me han comentado que tenemos en nuestro pantano seguramente el mayor vertedero de plásticos de toda la provincia. Posiblemente. Por esa cuestión que tú comentabas al principio, ¿no?, el hecho de que hay una población de entidad como es Ubrique tan cercana, esto contribuye a esa basura también, además de, evidentemente, otros puntos desde los que le llegará, pero bueno, nosotros tenemos desde luego nuestra contribución importante, y hacen que la cantidad de diferentes residuos, pero sobre todo los plásticos, pues sea impresionante en lo negativo. Y bueno, pues es desde luego algo que tenemos que ir poniendo remedio. Pues Y como última reflexión, sí, sí, incidiendo en el tema del vertedero, es que me está acordando estos días de que en ese vertedero se echaban también todos los restos de la industria marroquinera durante todos los años que estuvo abierto ese vertedero. Y esos restos de pieles y de pegamento y de cosas siguen ahí, ¿sabes lo que te digo? Eso, cada vez que llueve, eso de alguna manera termina en los acuíferos, ¿entiendes? O sea, es algo que como sociedad deberíamos de abordar más pronto que tarde, ¿entiendes? Está claro que ahí hubo un sellado, ¿no?, de estas compreras, que por ese lado hay una herida abierta, que bueno, pues lo que está haciendo es al final contaminar también, y bueno, pues deben solicitarse evidentemente, ¿no?, las acciones por parte de todos nosotros a nivel particular y también de las administraciones. Claro, claro, es que siempre parece que nos estamos cuidando. No, es que el ayuntamiento, es que la Junta de Andalucía, que verás tú, como sociedad tenemos también buena parte de responsabilidad en todo esto, ¿entiendes? Pues con esa reflexión nos vamos a quedar, dándoos la enhorabuena desde luego por invertir vuestro tiempo libre en ayudar al medio ambiente, ayudarnos a todos a mejorar la situación, aunque sea con esa contribución, que claro, dada la cantidad es una pequeña contribución, pero poco a poco, y seguro que entre todos podríamos hacer bastante más, y estaremos atentos por si desarrolláis próximas iniciativas para hacer el llamamiento e intentar que la participación sea lo más amplia posible, David. Estupendo. Pues lo dicho. Nada, muchas gracias a vosotros, como siempre. Muchísimas gracias. Insistir, enhorabuena para todos los participantes en esa gran iniciativa. Gracias. Venga, hasta luego, Carlos. Hasta ahora.